acostado, unos ojos y un brillo. De testigo el silencio ausente, el amor siempre pasa lo mismo. Recuerdo que decías, mira, esta vez será distinto, porque tú me haces falta como el sol y el aire. Yo sin ti no vivo, y fantasma de los cielos, se adueñan de tus sentidos. Otra vez los reproches, siempre pasa lo mismo. Volver a empezar y volver a creer y volverlo a intentar es volver a perder. Y volver a empezar y volver a creer y volverlo a intentar es volver a perder. Siempre pasa lo mismo, volver a empezar y volver a creer.